Ahora sí, apareció el contacto con el periodista peruano, nuestro amigo Gustavo Espinosa, como les anunciábamos, para actualizar la situación en Perú. El saludo desde Montevideo, Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. Buenos días, compañeros de Montevideo. Un gran placer estar con ustedes. Esperamos que todo vaya bien. Bueno, Gustavo, por supuesto estábamos debiendo ponernos al día con la realidad del hermano pueblo peruano al haberse cumplido el primer año de gobierno del presidente Pedro Castillo, que dio un discurso a la nación dando el balance de su gestión en medio de ese clima de confrontación, ¿no? De polarización en la que está Perú, que vos nos has venido relatando, incluso que se reflejó que hasta le costó terminar el discurso. ¿Cómo podemos actualizar lo que está pasando, tu balance de este primer año de gobierno de Castillo, Gustavo? Bueno, contra todos los pronósticos hechos y publicitados por la prensa grande, Pedro Castillo cumplió un año de gestión gubernativa. 12 meses, 365 días. Cosa que ciertamente ha sacado de quicio, como se dice, a la ultraderecha y a los grupos más reaccionarios, que no saben qué decir, ni cómo explicar, ni de qué manera justificar el hecho de que Castillo se haya mantenido tanto tiempo en el gobierno sin ser vacado, pese a todas las agresiones de los grupos más conservadores. En realidad se han presentado, como se sabe, hasta dos mociones de vacancia, le han censurado a varios ministros, han presentado sucesivos pliegos interpelatorios a diferentes titulares de distintos portafolios, con el propósito de trabar, de frustrar y de finalmente derribar a los funcionarios del gobierno. Todo esto ha creado este clima de animadversión, de enfrentamiento, de confrontación, que sin embargo no ha tenido realmente capacidad para operar, porque en última instancia lo que ha sucedido es que se han esterilizado las acciones de la ultraderecha, no ha logrado concretar nada. En estas condiciones, el mensaje de Castillo ha sido un mensaje en general positivo en cuanto a que ha ratificado su voluntad de lucha por transformar el país, por avanzar en un camino liberador, ya está. Pero eso es una formalidad, porque en realidad ha mostrado que no tiene rumbo definido, que no tiene perfil claro en el proceso emancipador latinoamericano, que tiene todavía ilusiones en relación a la OEA, que digamos anida la esperanza de una buena relación con los Estados Unidos y con Washington, y entonces en general tiene una posición contradictoria. Mientras en el plano interno más o menos tiene una posición antioligárquica ya de más o menos democrática, en el plano externo tiene una posición conciliadora, vacilante y ciertamente oportunista. Esto porque lo que ocurre es que el único elemento que lo está llevando, entre comillas, para que no se produzca un golpe de Estado acá, es la opinión de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana no quiere un golpe de Estado porque tiene miedo a lo que puedan hacer los militares peruanos en el poder. Claro. Desconfía de ellos. Entonces prefiere que no haya un golpe militar y que en última instancia se mantenga Castillo porque no hay otra alternativa. El Congreso no lo puede vacar por el número de votos. Claro. Ahora están ideando dos procedimientos para vacarlo. Uno son las acusaciones y otro es el procedimiento. Las acusaciones lo que han hecho es, digamos, lograr lo que se llaman tres colaboradores eficaces, colaboradores de la Fiscalía, que se presentan para declarar contra Castillo. Han cometido delitos, han cometido varios delitos que ameritan una prisión definitiva, pero sin embargo los premian no dándoles prisión y asegurándoles que no habrá condena, con una sola condición, que es que declaren contra Castillo. Claro. Porque si van a declarar a favor de Castillo, están fritos, van presos y están condenados. Pero si declaran contra Castillo, ni van presos ni reciben condena. Entonces, estos colaboradores eficaces se han desatado en una cantidad de denuncias de todo tipo contra Castillo. Claro, en teoría tendrán que probar esas denuncias, pero tendrán que probarlas cuando haya un juicio, y ese juicio podrá ser dentro de 3, 4 o 5 años. Entre tanto, en el interín, ya con esas acusaciones, habrán derribado a Castillo, que es lo que quieren a partir de las presiones judiciales. Y la otra cosa, por la vía parlamentaria, lo que quieren es aprobar una nueva moción de vacancia. Para este efecto, lo que están buscando, como no pueden tener 87 votos, es bajar el número de votos. Pueden hacerlo a través de una reforma constitucional, porque para reformar la Constitución también necesitan 87 votos. Lo que están queriendo hacer es vacar a una cantidad de congresistas, desaforarlos, votarlos del Congreso, para que de ese modo disminuya el número total de parlamentarios, y entonces ya no se necesite 87 votos, sino solo 78. Entonces, con 78 podrían efectivamente vacar a Castillo. De eso es lo que se trata. Ahora quieren vacar a un congresista que, sin embargo, es de ellos, porque es un congresista Alianza para el Progreso, que es uno de los partidos que está contra Castillo, el partido de Acuña, que siempre ha votado por la vacancia, y que ahora está acusado de violación de una secretaria suya en la oficina parlamentaria. Entonces lo quieren vacar a él, pero lo van a reemplazar por alguien también de ellos, que les garantice un voto a favor de ellos. Y quieren desaforar a lo que llaman los 12 niños, que son 12 congresistas de Acción Popular y otros grupos menores que en teoría han votado a favor de Castillo, a los que acusan de haber votado a favor de Castillo por estar obteniendo beneficios materiales a través de licitaciones y otros negocios turbios en los ministerios de Transporte, Vivienda y otros. Entonces, desaforarlos a ellos, echarlos del Congreso. Así ya no habrá 130 congresistas, sino 12 menos. Y por lo tanto habrá no 87 votos, sino 78 por cubrir. De eso se trata. Bueno, esa es la pelea que comienza ahora en agosto. Agosto va a ser un mes decisivo. Hay una cuestión que es importante, sin embargo. Es que las festividades de Fiestas Patrias han permitido confirmar una cosa que estaba en debate antes, es si la Fuerza Armada apoya a Castillo o no, porque la Fuerza Armada estaba, como se dice, de perfil en este tema. Esos son asuntos políticos, nosotros no nos metemos, etcétera. Bueno, pero ahora, con motivo de las Fiestas Patrias, la Fuerza Armada ha tomado decisiones que evidentemente favorecen a Castillo. Y eso es una cosa positiva porque lo consolidan. Pero además porque han dado lugar a que los grupos más reaccionarios enfilen sus baterías contra la Fuerza Armada. Entonces ya hablan de los jefes militares que son corruptos, los jefes militares que son vendidos, que son comunistas, que son chavistas, que son extremistas. Y que están coludidos con el gobierno socialista de Castillo. Eso es una cosa que en el fondo resulta positiva, porque va a consolidar una alianza entre Castillo y los grupos militares, por lo menos la estructura militar más alta, para evitar una tentativa golpista que podría haber. Entonces la cosa es ahora eminentemente política, y por la vía de la lucha de masas. La gente en la calle ha estado exigiendo la vacancia de Castillo en estos días de Fiestas Patrias, y otros defendiendo, no a Castillo, sino defendiendo la estabilidad democrática en el país, impidiendo el clima golpista, que es lo que la ultraderecha quiere. Y también en ese terreno ha ganado la gente progresista. Ha estado más combativa, más organizada y más resuelta. Entonces, en realidad, aunque la situación es difícil, no es desesperada. Todavía es posible combatir, todavía es posible trabar los planes golpistas y frustrar las posibilidades reaccionarias. Ahora, no hay muchas posibilidades de avance tampoco, es decir, Castillo no va a poder, aunque quiera, avanzar en un camino progresista, va a tener que tratar de mantenerse en el poder en la medida de las posibilidades y cambiar la correlación de fuerzas después. Eso vamos a ver cómo se puede hacer, en qué condiciones se puede hacer y de qué manera. Esa es la situación más o menos. Gustavo, el presidente Castillo ha ido perdiendo apoyo en el Congreso, que es el lugar tan importante de estas batallas políticas, sin que nos olvidemos del rol de las calles, de las movilizaciones populares, pero empezó con cierto número de apoyo, no sé si la mayoría, y la fue perdiendo a lo largo de este año. No, nunca ha perdido, nunca ha tenido mayoría. Bien. Tuvo 37 votos de su partido, el Partido Perú Libre, más 4, 5 o 6 de otros grupos, eran total 44, 45 votos, de un total de 130. Nunca tuvo mayoría. Por eso es que en la elección de la primera mesa directiva, todos los grupos se pusieron de acuerdo y excluyeron al partido de Castillo y no le dieron ningún cargo en la mesa directiva. Claro. Y además le quitaron prácticamente todas las comisiones. Y desde el Congreso comenzaron a atacar a Castillo con todo. Nunca ha tenido mayoría. Lo que es que ese bloque de 37 del Partido Perú Libre se ha desgajado, se ha roto. Han surgido tres grupos más. O sea, Perú Libre es el partido que ahora tiene solo 16 congresistas, que no es el partido de Castillo ahora, sino es el partido de Vladimir Cerrón. Y hay dos bloques independientes. Unidad Democrática y otro Centro Democrático, creo que se llama, que son disidentes de Perú Libre, digamos, en posiciones menos radicales. Pero eso de posiciones radicales o no radicales es muy discutible, porque los que en teoría son los más radicales de Perú Libre se han entendido fácilmente con la ultraderecha en temas puntuales. Ajá. Por ejemplo, en el tema de la exclusión de género, en el tema de la educación y además en otros temas han apoyado, por ejemplo, la elección del Tribunal Constitucional en manos de los fujimoristas. Han votado a favor de eso. ¿A cambio de qué? A cambio de determinadas concesiones en el manejo parlamentario. Es decir, esa bancada de Perú Libre no tiene realmente bandera ni posiciones de principio. Y han, en la elección de ministros que han sido destituidos, más allá del papel de la derecha, que está claro que vos nos detallabas, ¿ha cometido errores Castillo? Sí, claro, ha cometido errores. Es que Castillo está rodeado por un grupo de gente absolutamente inexperta, apolítica, que son sus amigos personales, sus amigos del barrio, sus amigos de sus actividades anteriores, y que no tienen ninguna consistencia, ninguna ideología, ninguna formación y ninguna experiencia política. Entonces nombra a sus amigos, a la gente de su confianza personal, y ahí hay gente inepta, gente confundida en otros casos, y gente corrupta también. Entonces ha cometido errores en ese sentido, y ha tenido que cambiar ministros también cada rato. Pero ciertamente acá se da un caso inédito. Si a usted lo nombran ministro, al día siguiente salen todos los periódicos su hoja de servicios y sus antecedentes de todo tipo, desde que dónde estudió hasta que lo jalaron cuando estaba en el cuarto año de secundaria y le pusieron 8 cuando en un curso donde usted debía tener 11 para aprobar. Es decir, sale todo lo negativo, claro, que usted pudo haber tenido a lo largo de su vida. Y a partir de ahí comienzan a hacer la campaña para destituirlo y para censurarlo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando acá con los ministros, ¿no? Hubo un caso, por ejemplo, de una ministra de Trabajo que fue censurada por reconocer el derecho a huelga, o hubo otros elementos en ese caso? No, evidentemente. El problema es este. En este país, cuando hay una huelga, habitualmente sale una resolución del Ministerio de Trabajo declarando ilegal la huelga. Ya está. A partir del gobierno de Velasco se comenzó a cambiar eso y nunca salieron declaraciones de ilegalidad de las huelgas, porque las huelgas no son ilegales. Claro. El gobierno de Velasco prácticamente eliminó esa concepción. Después de Velasco volvieron a salir las disposiciones de las huelgas ilegales, esta huelga es ilegal. Bueno, este gobierno de Castillo lo que hizo fue eliminar ese concepto de ilegal la huelga y más bien fue más allá, declaró legal la huelga. Es decir, una huelga que reúne los requisitos, porque se dio el plazo de ley, se tomaron las medidas para atender casos excepcionales, etcétera, ¿no? Se cumplieron los requisitos, entonces el gobierno declara legal la huelga. En este caso hubo así, los visitadores aéreos, los controladores aéreos, hicieron su pliego de reclamos, presentaron sus demandas, dieron su plazo de huelga, cumplieron todas las formalidades, y entonces el Ministerio de Trabajo sacó una resolución diciendo es una huelga legal. De acuerdo a la ley, es una huelga legal. Bueno, como declaró la huelga legal, le cayeron con todo, diciendo que estaba soliviantando a los trabajadores, permitiéndoles una huelga, que el sector de transportes aéreos era clave, y efectivamente pues se paralizaron los vuelos y se generaron 20 problemas de todo tipo, y entonces se lo cargaron a la ministra y por eso la censuraron. Esa es la única razón. Y claro, ciertamente detrás de eso había el intento de acallar a una ministra que ha tenido en general posiciones positivas, progresistas, de apoyo, identificación con los trabajadores. Pero hay que decir que en general el Ministerio de Trabajo desde el gobierno de Velasco ha tenido esa línea, no ha cambiado. Han cambiado los ministros, pero la línea del ministerio ha sido básicamente la misma. Y respecto al papel de la calle, de las movilizaciones, de la base popular que pueda tener Castillo todavía, ¿en qué estado está eso? Él salió a, digamos, él triunfó con una base de apoyo importante a nivel del campesinado, ¿verdad? Del interior de Perú. Sí, sí, sí. Y tiene peso. No ha cambiado eso sustantivamente. Lo que ha ocurrido es que la gente se ha cansado, se ha hastiado. Eso le ha pasado a la derecha y le ha pasado a la izquierda. Es decir, la derecha ya ha hecho tantas convocatorias que ahora las convocatorias que hace ya la gente no va, o va en menor cantidad. Lo mismo ocurre con la izquierda. Se ha hecho tantas movilizaciones en defensa de las posiciones avanzadas que ya la gente se cansó de salir a la calle ya, como tienen las posibilidades de expresarse por Facebook, por Internet, por los medios, digamos, de Internet, sí. Prefieren eso, pues. Y entonces ha bajado la cantidad de gente que asiste, lo que no significa que sean más pequeñas, ¿no? Son importantes, son significativas, pero ligeramente menores que las que eran antes. Eso da la impresión de que hay menos apoyo. En realidad no hay tanto menos apoyo. Lo que hay cierta confusión, hay gente que dice, bueno, sí, que efectivamente hay que investigar, que hay que ver, que puede ser que haya cometido errores, ¿no? Es decir, hay una cierta displicencia para aceptar una cosa u otra, eso sí. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Qué perspectivas en tu análisis, en los elementos que manejás vos, le ves a la continuidad de este gobierno de Castillo? Bueno, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Este gobierno se puede caer como puede mantenerse. Yo pienso que lo que importa es que el proceso social se está manteniendo. Es decir, la corriente popular de cambios se está manteniendo. Incluso en el hipotético, si la derecha logra sacar a Castillo y quedarse en el poder, acaba a ocurrir una cosa que ha dicho Cerrón y que es verdad, que se va a crear un clima de desgobierno absoluto, porque la gente no va a aceptar eso. Cualquier gobierno, cualquier presidente o cualquier mandatario que quiera imponerse sobre los escombros del gobierno derribado va a ser considerado un usurpador por el común de la gente. Y entonces eso va a generar conflictos a nivel nacional. Eso va a dar lugar a problemas en el interior del país de todo tipo. Y se va a generar una situación simplemente ingobernable. Eso es una de las cosas por las que la embajada norteamericana teme la posibilidad de derribar a Castillo. Porque saben que se va a crear una situación de inestabilidad completa. Y la ultraderecha también. Entonces, tensa la cuerda, con el propósito de golpear lo más que pueda, pero sabe que está abriendo una caja de Pandora. Y entonces también tiene ciertos límites eso. Ya ha salido en los periódicos de ultraderecha la tesis aquella de que En definitiva, es preferible mantener a Castillo en el gobierno en los próximos años porque es el mal menor, porque si hay un clima de violencia y de caos y del cual sale una insurrección comunista que tome el poder por la fuerza, esto se acabó. Ya, entonces ellos tienen miedo de efectivamente se genere una situación de ese tipo. Claro que no hay condiciones tampoco para que haya un gobierno popular que tome el poder por la vía insurreccional. Ese es un mito. Uh-huh. Pero sí lo que va a ocurrir es que la derecha no va a poder gobernar. Bueno, un panorama complejo, sin dudas. Nosotros te queremos agradecer. Estaremos atentos a cómo sigue este segundo año de gobierno entonces de Pedro Castillo en medio de estas reglas de juego que nos resumiste con mucha claridad, como siempre. Gustavo, te mandamos un abrazo desde Montevideo y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Felicidades. Muchos éxitos siempre. Hasta pronto. Buenos días.